Gracias. Vamos. Sigue. ¡Hey! Contigo, porque yo te pido, niña, que le des cariño. Piensa, te pido mi amor. Con el sufro yo. No quiero que murmuren en los oídos. Que todos sepan ya que soy más que amigo. Recuerda, por favor, acá en el monitor, por un cachito. Haciendo palmitas, a ver. Si me acompañan. Que esto sea una fiesta, vamos. Beso. Que salgo contigo. Por Dios te pido, mira, que le des cariño. Besos, mil besos de miel. Dore, con toda tu piel. Es algo contigo. Mi corazón ya sabe que es algo contigo. Gracias. Muchas gracias.